El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, estos sábados de fin de semana del Punto Crítico, no sabe usted cómo los disfruto y espero que ustedes también. Recomendaciones, regalos, conocer nuevas cosas. El día de hoy, ¿qué le voy a platicar? Le voy a platicar de la trata, esta forma de esclavitud moderna donde sin darnos cuenta muchísima gente padece, sufre. ¿Cómo se da la trata? Hoy vamos a tener un testimonio de Lupita, una mujer que estuvo 30 años atrapada, 30 años de su vida. Desde los 10 años la agarraron, se la llevaron, la perdieron y simplemente la sometieron. Vamos a platicar con ella. ¿Cuál es la intención de que nos dé su testimonio? De que conozcamos las formas de trata que existen, no solo en México, sino en el mundo. Para que podamos alertar a otros de lo que sucede en el mundo. El día de hoy vamos a tener propuestas de todo tipo. Vamos a hablar con empresas de éxito. Vamos a tener propuestas de teatro para irse a divertir. Padme Castellanos, Padme Vidente, ¿qué vas a traer este sabadito? Namaste, mi querida familia cósmica. El día de hoy tenemos en mitos y realidades del hombre. ¿El beso en verdad enamora? Federico, ¿a dónde te fuiste? Bueno, pues fíjense que les voy a platicar de cómo me fue. Además, una disculpa a toda la gente que estaban muy preocupados, a lo mejor por mi intervención de la semana pasada, pero fíjense que se complicó un poquito el control remoto porque estaba yo en la Feria Internacional del Mundo Maya, allá justamente en Mérida. Bueno, que no solamente en Mérida, hubo también algunas otras actividades alternas en distintos municipios del estado. Y además, entonces, y este fin de semana, bueno, pues efectivamente estoy en el Festival Revueltas en Durango. Miguel Ángel López y Bernal, a ver, emocionanos, ¿qué nos vas a traer? Buenos días, querido auditorio, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar del amor. ¡Hola, oh, el amor! La parte de la conquista. ¡Auch! ¡El amor! ¡Hola, oh, el amor! ¡La conquista! ¡Me gusta! Y con Rubén Labastida, ya está con nosotros. Rubén, ¿qué nos traes ahora? Bueno, pues sí, efectivamente, Eduardo, amigos del Punto Crítico, ya estamos listos para la entrevista musical que acostumbramos cada semana. En este caso, bueno, pues traemos muy buena música, algo, pues no sé, en este momento nos van a platicar Raiden, que está presente con nosotros en esta tarde, a quien saludamos con mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Directamente desde España para México, en gira promocional, aprovechamos para comentarles que amablemente se dio la vuelta aquí al Punto Crítico, a nuestras instalaciones, y bueno, pues una semana muy movida que has tenido, firma de autógrafos, presentación, rueda de prensa y todo esto, mi estimado Raiden. ¿Cómo estás? Muy bien. También hemos estado en Colombia, en Medellín y Bogotá, presentando este disco, este último disco de momento, y muy contento de poder estar aquí. Oye, extraordinario. Entonces, además tenemos que, por supuesto, el sábado 22 de octubre en Rock Son Coapa, a partir de las 3 de la tarde por allá, todo el mundo está invitado perfectamente, ¿no? Claro, sí, para todo el mundo, para todas las edades, y espero que lo disfruten. Es muy difícil, como nos estaban comentando, conseguir tu material en este momento aquí en México, aquí en la Ciudad de México, para ser exactos. Sin embargo, bueno, pues en este momento, digo, de manera extraordinaria, estás dándote la vuelta, presentando tu música. Y algo importante que me gustaría obviamente comentar en este instante, pues tu propuesta es rap, es hip hop, ¿cómo está para las personas que, bueno, es pues música, apenas... es música libre, que sí que pues el música urbana, sí, el canal de expresión, pues sí que es el rap, pero abarca muchos estilos de música, no solo es rap. Correcto, estás ya en tu tercer álbum. Sí, en solitario es el tercer álbum y yo acabo de terminar de grabar el cuarto, pero saldrá antes de primavera. Correcto, bueno, pues entonces tenemos que algunos mesecitos más, y aprovechamos para saludar a tus acompañantes. Por acá veo inseparables, Mediyama y Mish. Sí, señor. Muy buenas. A quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántos días ya llevan por acá? De maravilla. Nos sentimos de maravilla, la verdad. Es la segunda vez que venimos por acá y siempre es un placer. Yo en la primera visita ya me enamoré tanto del país como de su gente. Y la verdad que no sé cómo responderte, intenta hacerlo tú, a cuánto llevamos aquí, porque yo entre el jet lag y las idas y venidas en avión tengo un lío importante. Claro, hemos intentado establecer base aquí en Ciudad de México, pero antes llegamos desde España directamente aquí a Ciudad de México, al día siguiente estuvimos en Colombia, luego volvimos. Entonces, si te digo la verdad, no sé, este es nuestro segundo día aquí, entonces haremos un poco de establishment aquí. Hemos deshecho las maletas en el hotel, cosa que es importante, ya te sientes un poco como en casa, y nada, pues preparados para todas las entrevistas, las firmas de autógrafos y venta de merchandising, los shows, por supuesto, que es lo más importante. Y nada, seguro que nos iremos cargados de energía, igual que la otra vez que estuvimos aquí, que nos fuimos a España cargados de energía, y estoy seguro de que ahora va a ser el triple, por lo menos. Y obviamente aquí cuando llegan a la Ciudad de México, Raiden, pues llegan con toda la buena vibra, con toda la buena música. Siempre. Platícanos acerca de tu último y más reciente disco, En Alma y Hueso. ¿Cuál es tu propuesta musical, Raiden? Pues es una propuesta musical que huye de lo estándar que se presupone cuando se habla de rap. ¿No? Que sale de la falta de dinámica, de la monotonía, y que intenta pues ofrecer otras temáticas diferentes y una forma de pues de cambiar la forma y fondo de las canciones. En conciertos, en los shows, es una música viva donde el público es parte integrante, es el cuarto miembro, y donde creamos un abanico de emociones que pasan, el oyente pasa por todos los estados de ánimo posibles. Entonces, pues tenemos que prácticamente tu propuesta es para que la gente esté ahí bien metida sí, con tu música, sí. ¿No? Sí, feedback. Me parece extraordinario, no en vano, estoy leyendo por acá que has tenido pues llenos totales allá en España. Platícanos qué experiencia te ha dejado esto y que nos vienes a compartir aquí a México. Pues incluso ya en el año pasado ya conseguimos congregar a 1,000 personas aquí en Ciudad de México, que es algo utópico para alguien que se dedica a algo tan inestable como escribir lo que siente. Pues que no solo en tu casa, en nuestro caso en Madrid o en cualquier lugar de España, sino que en México pues se pueda reunir tanta gente a celebrar la música, nuestra música, pues es un sueño hecho realidad. Cuando terminemos la gira aquí, volvemos a España ya a cumplir las últimas dos fechas que nos faltan, Madrid y Barcelona, y Madrid lleva un mes con las entradas agotadas y Barcelona le queda 2 semanas o algo así para que se agoten. Y estamos muy contentos y orgullosos de que la gente nos tenga tanta estima. Perfecto. Oye, ¿tú también compones tus temas? Siempre. Perfecto. Sí. Entonces, ¿y tus compañeros también están ahí, teniendo oportunidad de meter mano? ¿O? Nosotros somos la pata del banco en directo, digamos. Yo, por ejemplo, me dedico a hacerle los coros y a llenarle de energía, y DJ Mes es evidentemente el DJ y el hombre orquesta de todo esto. Claro, yo me encargo de poner las instrumentales, soltarlas a tiempo, hacer efectos. El otro día, por ejemplo, en Bogotá, en el escenario donde teníamos, había unas congas, y de repente, sin querer yo evitar, o sea, no pude evitar tocar las congas en directo, y soy un poco el que pone la música en vivo. Hay que añadir que no sabe tocar las congas. Era la primera vez que las tocaba, pero las tocó bien. Pero lo hizo muy bien. Y que salió un buen ritmo. Fueron 4 pinceladas. Tampoco me la quise jugar mucho, pero bueno, estuvo ahí. Oye, extraordinario. Y ahora los videos que estamos viendo, gran éxito, obviamente, en las redes sociales. Que sí. Bueno, desde este momento, a ver si nos las puedes compartir. Sí, pues yo soy Raiden, y las redes sociales lo he puesto muy fácil. Es Soy Raiden, todo junto. Sin problema. Sí. Oye, tu último video, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con él? Bien, tengo la suerte de que siempre los videoclips los cuidamos muchísimo, y eso hace también que la gente quiera ver cada vídeo, y la verdad que muy contento. Lo único que, como ya estoy terminando el nuevo disco, pues ya estamos ideando los videoclips del siguiente disco, y es difícil defender el anterior trabajo cuando tienes la mente y el corazón en el otro, pero tienes los ojos puestos en esta gira, entonces es... Pero de eso se trata, para darle juego, para que no se pierda, ¿no? Sí. Obviamente. Y en este último video lo grabaste allá en España, ¿dónde? Sí, lo grabamos allí allí en España el último vídeo y creo que el último fue en una actuación en acústico con un artista que se llama Leiva, un artista bastante conocido en España, pues a lo mejor que aquí en Latinoamérica, pues que gira con Sabina, por ejemplo, es un artista que antes tenía el grupo Pereza y fue el último vídeo que hemos hecho de momento. Un chaval, que acaba de empezar, el chaval. Sí. Una de las cosas que, bueno, pues no puede pasar desapercibida y me gustaría preguntártelo en este instante acerca precisamente de esta propuesta de rap. Mucha gente, a lo mejor los que no conocen, los que no están al tanto, al pendiente, pues se van con la idea de que esto no está muy de moda, que está más de moda, pues digamos que la música urbana, el reggaetón, todo este tipo de música. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué opinas a este respecto? Pues que no, más que modas, es como, es un concepto musical, es un camino a trazar. Entonces, lo bueno y bonito de esta música es que el instrumento principal es la voz. Y eso hace que la gente escuche las canciones, cosa que no pasa con otros estilos de música que a lo mejor pues evocan una música más ligera que... pues, para moverse, para estar de festejos, para otro tipo de cosas. Pero lo bonito que aunque sea una persona, que no es el caso, porque el rap cada vez tiene más adeptos, pues es que escuchan cada palabra y se quedan con una temática que cada vez es diferente, que no es monotemática, como otros estilos. ¿Tu música qué mensaje lleva a a la gente? Pues es abrazar la vida. Yo supongo que escribo espejos donde la gente luego se mira. Y eso es muy bonito porque a mí la gente no me dice ni que soy mejor ni peor, sino que me da las gracias por la música que hago. Y que te agradezcan tu trabajo te hace sentir pues válido, ¿no? y valorado. A ver qué nos dicen al respecto acerca de la propuesta musical Medellama, Mesh. Pues yo estoy muy contento de poder acompañar tanto a Raiden como a Medellama, que estamos presentando el disco de En alma y hueso y dando un repaso importante, porque es un repaso importante a toda la carrera anterior de Raiden, pero también estamos defendiendo el último trabajo discográfico de Medellama, que es Mindfuck, que yo también he tenido la suerte de tener una participación bastante activa tanto en el proceso de grabación como en el proceso de creación de las canciones. Y nada, la propuesta que tienen los dos son propuestas sinceras, cada uno tiene un estilo completamente distinto al del otro, y yo creo que esa distancia entre puntos es lo que lleva al equilibrio en el concierto, que sea algo tan enérgico y tan, como hay una convivencia muy buena entre ellos dos y conmigo también. Entonces yo creo que es ese equilibrio el que hay entre su propuesta y la propuesta del otro, que llega a un punto bastante bueno contigo así. Pero yo bueno, tenemos que hablar. Tenemos pero que tengo hablar. La mesa de mezclas y el ordenador y no os podéis despegar de mí. Eso es verdad. Eso verdad. Desde aquí hago un llamamiento a cualquier DJ que esté en México. Que no sea yo. Ahora, Rey, ¿de qué propuesta, qué piensas acerca de los ahora sí que todos estamos muy estamos jóvenes, estamos chavos todavía, pero pues hay generaciones, las nuevas generaciones que van llegando, ¿qué mensaje les puedes dar? Pues digo, ya chavitos de 15, de 18 años, 20, que desgraciadamente todavía no conocen este tipo de propuestas que, digo, por lo menos aquí en México, que andan muy, muy perdidos en otras ondas de banda, de grupera, como le decimos aquí, o también reggaetón, que también no son, digo, algunas propuestas que sean del agrado de mucha gente, ¿no? Pues que si son gente que solo escucha estilos de música, pues que nosotros encontrarán es un abanico de emociones, y si son gente que está empezando en la música, pues que si no pueden sonar perfecto, pues que suenen sincero, por lo menos, que con la sinceridad se va a todos lados, también en la música. Ahora, otra de las cosas, digo, por cuestiones de tiempo, obviamente, pues tuviste la oportunidad de estar con nosotros, es decir, grabamos la entrevista, pero sin embargo tienes tu rueda de prensa y también una firma de autógrafos donde fue o va a ser, para por si llegamos a transmitir antes la entrevista, ¿no? Para que tenga la oportunidad además de recibir tu material físicamente, ¿no? En los conciertos, en los conciertos se va a poder adquirir tanto mi primer libro como el último disco hasta la fecha. ¿Dos libros tienes? Sí. Y luego en cada fecha de las tres también se hará entre la gente que haya comprado sus boletos, se hará un sorteo para poder adquirir uno de los dos libros. Que ya tienes, estoy viendo por aquí que el primer libro, Herido Diario. Sí. Y bueno, pues donde hay una frase muy, muy exacta, muy correcta, donde dices que el rap es un dialecto de la poesía. Sí, he cambiado de pensamiento y creo que son dos hermanos mellizos de una misma madre, que no tienen nada que ver y a la vez tienen todo. Tienen todo que ver. Porque a lo mejor la poesía contemporánea sí que está cogiendo también muchos elementos del rap y viceversa. Creo que se retroalimentan y no dependen el uno del otro. Correcto. Y en este segundo libro, ¿qué es lo que nos estás presentando? Y también ahí vamos a poder adquirir en tus conciertos este libro. En esta gira no, porque está dentro de una editorial mayor, como es Planeta, pero sí que en futuras visitas seguro que sí se va a poder. Correcto. ¿Y de qué trata este segundo libro? Pues es, tanto como el primero, pues sigue en una línea de prosa poética en el que muestro mi punto de vista sobre diferentes temáticas y fenómenos intersociales, como puede ser entre las personas, entre el sistema, entre uno mismo, e intento pues hablar de lo que supuro. Y bueno, pues algo más que me gustaría preguntarles a ustedes, a qué opinan de la música mexicana, es decir, algún artista que les guste, dentro del mismo género, que les llame la atención, con que les gustaría quizá llevar a cabo algún dueto, no sé. A mí en cuanto al rap siempre me ha gustado mucho Control Machete, ya son de Monterrey, uh-huh. Y tengo entendido que ahora están haciendo cosas por separado. Es correcto, no les estoy siguiendo demasiado la pista, estoy escuchando mucho lo que hicieron en su día y la verdad que en su día me hubiese encantado poder hacerme algo con ellos. Nunca se sabe si el tiempo y los contactos al final brindan esa oportunidad. Y luego con pues algún tipo de ranchera, seguro que me encantaría poder hacer un dueto con algún cantante de ranchera. No te puedo decir ningún nombre, pero soy un enamorado de la ranchera. Bueno, podría ser, no sé si se ha llegado a dar algunas fusiones allá, sí, bastante sí, interesantes. También, Mesh, ¿tú qué opinas de la música? ¿Alguien que tengas conocimiento? Porque, por ejemplo, una de las cosas, Control Machete, ves que se separaron. Claro. Y uno de ellos parece que se volvió al cristianismo. Sí, entonces, sí. Sigue haciendo muy buena música, pero pues, sí, ya para... Se fue para a otra onda, todo, ¿no? Todo se evolucionó. Yo tengo buen recuerdo del grupo de Cartel de Santa, que conocí todo el mundo. Recién sacaron material. Sí, pero material, a Cartel de Santa les vimos hace 5 o 6 años. En Barcelona, en un festival internacional que tuvimos la suerte también de actuar allí nosotros, sí. Y esa potencia en un concierto me dejó bastante marcado porque allí no llega mucha música urbana mexicana, pero sí que es cierto que ese show fue un bombazo y tiene muchísima energía, y fue algo de lo que aprendimos, yo aprendí cosas viendo ese show y me quedo con eso. Extraordinario. Y finalmente, pues tu punto de vista acerca de la música pues, mexicana. Tanto Cartel de Santa como Secan, que yo tengo un conocido que es Pipo, que es un exponente del reggae, que ahora está viviendo aquí en México y que creo que colabora bastante con él, que está muy, muy unido y sí, son de los dos exponentes que por lo menos llegan allí y que me gustaría ver qué sinergia se puede hacer. No, pues me parece extraordinario. Finalmente, pues queremos desearte mucho éxito en esta gira. Gracias. El que amablemente hayas venido aquí hasta las instalaciones del Punto Crítico a platicar con nosotros, a darnos los pormenores. Y bueno, pues si estamos ya en sábado, que prácticamente estábamos en sábado con la entrevista, hay que irte a ver exactamente pues en un ratito más. Digo, aproximadamente ahorita ya son como las 12:10, 12:15, a las 3 de la tarde en Roxon Coapa, a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué vas a estar presentando, digamos, va a ser firma todo... de autógrafo solamente? No, va a ser concierto. Va a ser el concierto. Un concierto de 2 horas. Los boletos, los accesos ahí directamente en taquilla, ¿los pudieron adquirir antes? No, pero hay puntos de venta que la gente que esté, pues, que esté al tanto. Lo que pasa es que si a ti oyente, si ya es sábado y son las 12 de la mañana, posiblemente tenga que ir a taquilla. Es correcto. Mira, aquí tengo algunos lugares donde los voy a mencionar en este instante. 360 Store, Bolívar 105, piso 1, en el centro. Sí. Tenemos Rayero Shop, calle 18 de marzo, número 9, esquina Gustavo Vaz. Para nuestros amigos que viven de ese lado, en la colonia Roma, avenida Chapultepec 92, local 3. Vieja Escuela Tlanepantla, también Plaza Río Blanco, planta alta, local 41. Y Mod Graffiti, en playa Peyote, mercado de la Búfalo, ¿no? Son algunos de los lugares donde pudieron adquirir sus boletos. Me estoy yendo de repente un poquito aquí, un poquito atrás, por si llegamos a transmitir la entrevista un poquito antes. Pues algo más que tú quieras agregar, Raiden. Que a toda la gente que vaya a ir al concierto, muchísimas gracias. Y que la gente que aún no sabe si va a ir o no, no sé a qué espera. Y bueno, pues también, por supuesto, tus inseparables amigos, Medillama y Mesh, ¿qué más quieren comentarnos? Pues nada, simplemente que estamos deseando que llegue ya la hora H para darlo todo. De ediciones anteriores en las que hemos estado acá, el calor que nos han brindado ha sido excepcional y yo solo estoy deseando que pasen las horas ya para repetir, y seguramente el calor va a ser el doble o el triple esta vez. Y bueno, pues yo suscribo punto por punto lo que han dicho mis compañeros, y seguro que la gente que vaya va a haber, aparte que eso es importante, va a ser un show distinto al que dimos el año pasado. Va a haber ciertas similitudes, pero va a haber más energía, va a haber canciones míticas de la carrera de David que no hicimos en su día y ahora vamos a hacer, así que la gente tiene que ir y descubrir lo que podemos ofrecer. Raiden, finalmente, ¿cómo está la música? ¿Cómo estamos aquí en rap comparados con España? ¿Estamos muy atrasados? ¿Estamos similares? No, similares. ¿En un nivel? Similares, pues aceptable. Sí, totalmente similares. Y no lo digo por decir. El punto de ventaja que tienen ustedes, que no tenemos nosotros, es que aquí la música sigue siendo cultura. Y no solo pasatiempo de todo es gratis. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ya lo saben. Búsquenlo en las redes sociales como Soy Raiden. Sin mayor problema, sin mayor empacho, como decimos aquí en México, van a tener una muy buena propuesta musical con Raiden. Y bueno, pues ya lo saben, en un ratito más, en breves instantes, allá en Rock Son Coapa, a partir de las 3 de la tarde, todas las edades son bien aceptadas. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues amigos radioescuchas, llegó el momento ya de una pausa y continuamos con las buenas propuestas del Punto Crítico en música, en teatro, en cine. Síganos arroba el Punto Crítico y en Twitter, por supuesto, y en facebook.com/elpuntocritico. Vamos a una pausa y continuamos. Ninguna, aunque invente, si no sumas capicúa, si no restas somos gente. Si sabes contar no cuentes conmigo, si no vas a cumplir lo prometido. Que ya me cansé de ser negativo. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Enciende una. Bueno, pues ya llegó el fin de semana, amigos del Punto Crítico, y como cada semanita tenemos para ustedes muy buenas propuestas musicales. Tenemos teatro, tenemos cine, obviamente los festivales que están sonando y lo más relevante que tenemos aquí en la Ciudad de México. Así es que nos da mucho gusto en este instante que nos acompañe directo aquí en las instalaciones del Punto Crítico, aquí en la Colonia Anzures. Nuestros grandes amigos, tenemos prácticamente dos bandas que, según me estaban comentando antes de comenzar esta entrevista, bueno, pues hicieron un compilado con motivo del Día de Muertos. Es lo correcto, sí. Están presentes en esta tarde, así es que los saludamos con muchísimo gusto. Vienen de Idon Records para así platicarnos de esta extraordinaria producción. Les mandamos un saludo muy especial a ustedes que amablemente nos siguen. Recuerden arroba el punto crítico y en facebook.com/elpuntocritico. Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto, ni más ni menos que de Isaac Romani, está por allá. Isaac Romani, mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y aquí andamos. Perfecto, y sé que tú estás como solista electropop, ¿no? Así es, mi proyecto es un pop muy urbano, es un pop muy amable para toda la gente que nos escucha. Tenemos un EP ya en YouTube y ahorita estamos presentando la canción de Plegaria, que está en este disco de Thanatos, que es el compilado para, como dices tú, Día de Muertos. Me parece extraordinario. Bueno, pues aprovechamos para saludar de una vez a los integrantes de Estación Roble. Es una banda de rock indie que están presentes con nosotros. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus nombres? Hola, ¿qué tal? Yo soy René y soy la bajista de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar, soy el baterista y es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Ustedes nada más son dos integrantes en la banda? No, somos cuatro. Falta un guitarrista y el vocalista, es el mismo. Está en otra entrevista ahorita y el tecladista no pudo venir. Perfecto, pero bueno, finalmente lo importante es que parte del grupo está aquí presente con esta propuesta. Esta propuesta de, bueno, por supuesto, de rock indie. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros presentes. Ustedes están participando en esta producción llamada Thanatos, precisamente.

es una muy buena oportunidad para la familia entera de poder acceder a obras literarias de gran calidad y que además a muy buenos precios. Pues Paola, oye, yo te comprometo, el tiempo ya lo sabes que es muy, muy corto en la radio, entonces yo te comprometo para que la semana que entra nos des otro lapsito, otro pedacito de tu tiempo para que nos platiques más de esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y Paola, pues de verdad te felicito, pero no me despido, te comprometo, conste, para que sigamos platicando de este tema. Nos oímos cada que quieran, nos oímos la siguiente semana, y decirles de veras que vengan del 11 al 21 de noviembre al Parque Bicentenario, Metro Refinería. Solo una cosita más, quiero invitarlos a cantar, porque este año tenemos el karaoke. Ajá. Si te la sabes, ven y cántala en la Filig. Entonces, ya les cuento la siguiente semana que nos oigamos. Pero mientras, quiero invitarlos a visitar la página y, como dices, hacer un plan familiar. Ajá. Para ir a pasar todo el día en el parque entre libros. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Paola Morán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está la presencia de Paola Morán. Ella es la directora, justamente la directora general de esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo, como lo vuelvo a decir, en el Parque Bicentenario. Es incorrecto decir volver a repetir. Así que, oigan, vamos a un corte. Además, aquí está Padme Castellanos, está el poeta de la radio. Así que no se vaya, tenemos muchos temas más aquí en El Punto Crítico. No se olvide, además les recomiendo ir a Bellas Artes, ir al Museo Nacional de Arte y sobre todo chequen la página del Festival Internacional de la Cultura Maya y el Festival Revueltas en Durango, en donde ahorita aquí estoy. Bueno, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Propuestas de teatro este fin de semana en El Punto Crítico. Síganos, @ElPuntoCrítico. Los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues ya tenemos vía telefónica a Marien Estrada, director del Música del Silencio. Director de Música del Silencio. Esta propuesta que está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo el jueves 27 de octubre. Única fecha en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y bueno, pues los pormenores de esta apuesta los tiene, por supuesto, Marien Estrada, quien agradecemos el que nos tome la llamada. Marien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Estamos muy contentos de las propuestas extraordinarias que siempre hay en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y bueno, pues, Música de Viento, parece que es un viaje místico el que ofrecen. ¿De qué trata? Si nos puedes dar los pormenores, Marien, si eres tan amable. Pues es Música del Silencio, trata de de entrada surge de esta visión de la mayoría de las tradiciones espirituales, donde ubican que, y no solo de las espirituales, también de la ciencia, que ubican que en el inicio de la creación, antes de que nada existiera, había silencio y todo estaba inmóvil. Y a partir de este movimiento de la energía, es que surge, empiezan a surgir todas las formas, todos los movimientos y todas las cosas. Entonces, y por supuesto también los sonidos sagrados y la música del espíritu. Entonces, por eso se llama Música del Silencio, porque estamos tratando con música que tiene que ver con valores, con espiritualidad, con el alma, con la conciencia. Es por eso. Oye, una de las cosas que subrayas, María en Estrada, es precisamente que no vamos a ir a escuchar cantos gregorianos, ni mantras hinduistas, sino la música espiritual de una manera diferente, como nunca la habían escuchado algunas personas, ¿no? Nos vamos a sentir, yo creo que un poquito en armonía con la naturaleza, la felicidad. Híjole, es un ¿qué emociones vamos a sentir? Mira, pues las emociones podrán ser muchísimas. Vamos a estar tocando el espectáculo es más que un concierto donde se va a presentar un grupo y se le aplaude y luego el otro se le aplaude. Es todo un concepto y un performance de este viaje que recorre el alma, la conciencia, la mente, como cada quien le quiera llamar. En este viaje, digamos, de evolución hasta que te, y que va pasando por diferentes estados de conciencia, como la inocencia, el amor, el gozo, y también por estados de oscuridad, como el miedo, y que generan cosas pues, que de repente no son nada agradables, pero con las que convivimos y hay que aceptarlas y verlas, porque si no, no hay manera de transformarlas, ¿no? Entonces, estamos proponiendo este viaje a través de sus estados de conciencia para retomar y recobrar estos valores que tanta falta nos hacen, por supuesto, en México y en el mundo, ¿no? ¿Cómo es que surge esta idea original? ¿De quién es esta idea y desde cuándo ya la están aterrizando? Mira, esta idea nació de una colaboración que yo tengo con Claudio González. Él es músico y es productor musical. Y tuvimos nosotros en algún momento un proyecto de un coro a capela que se disolvió. Y quedaron cositas pendientes y un día, y además nos hemos dedicado, bueno, yo soy periodista, pero además me he dedicado a cantar música sacra toda mi vida. Entonces era como esta conjunción de conciencia que me da mi profesión de periodista y también esa parte musical, ¿no? Era esa oportunidad de conjugarlo y de compartirlo con la gente. ¿Cuántos músicos tendremos en el escenario? ¿Quiénes nos van a llevar a este viaje celestial, por decirlo de alguna manera? Pues mira, vamos a hacer en el momento en que estemos todos alrededor de 45 artistas en escena. Increíble. Que te voy a decir que ha sido todo un tema conciliar, ponernos de acuerdo, pero ha sido también una aventura maravillosa. En general vamos a estar alternando dos grupos, uno que es Cabe Ensamble Musical, que es lo integran cuatro voces y cinco músicos, y esta es una maravilla. Vamos a tener a 30 niños en escena cantando. Es la Coral Ensamble México, que ahorita están por empezar su temporada en la temporada de ópera de Bellas Artes. Entonces es verdaderamente un lujo lo que vamos a tener en escena el 27 de octubre a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Y vamos a tener, digamos que en el intermedio, si se le puede llamar así, un espacio de meditación con una sanadora y una cantante de conciencia que se llama Grace Terry, que la verdad creo que es un espectáculo muy completo. No, pues es un espectáculo de un nivel altísimo el que vamos a disfrutar, donde, como estabas comentando el día de hoy, Mariana Estrada, bueno, pues obviamente vamos a tener un poquito se va a impulsar los valores como la paz, la belleza, la conciencia, el respeto a través de la música. Esto es algo extraordinario que, bueno, pues no todos los días lo podemos vivir nosotros, y que tanta hace falta. Dicen que alguna de las maneras de prácticamente acabar con la corrupción y cosas así es a través de la música, ¿no? Claro, la música sana desde el momento en que es vibración y entra en contacto con nuestra propia vibración, y si es una música justamente de alta vibración, eleva la nuestra, ¿no? Entonces, sí es una oportunidad. Tampoco me imaginen una cosa ahí que uno tenga que ir, porque el otro día una periodista me decía, ¿pero qué tengo que leer o cómo me tengo que preparar? No. O sea, es un espectáculo para todos, no es nada complicado, al contrario, es algo que va a ir dirigido a su corazón, a esta parte sensible. Entonces, la verdad, es un espectáculo muy disfrutable, y ahora sí que por añadidura vendrá la conciencia y toda esta transformación interior que ojalá suceda, y que puede ser desde la transformación milimétrica a kilométrica, ojalá sea kilométrica. Ahora, nos gustaría preguntarte, por último, bueno, pues, entonces va dirigido a todas las personas. Sí, a No tiene que ser alguna conciencia en especial o algo así, sino simplemente gente que gusta de la buena música y de hacer conciencia, ¿no? Exactamente, y si no nos gusta hacer conciencia, incluso lo vas a disfrutar muchísimo y le vas a agarrar el gusto a que a través de estos sonidos sagrados y esta música espiritual, pero también muy lindo, vamos a tener música de los Beatles, vamos a tener música clásica, vamos a tener pop, vamos a tener rock. Entonces, la verdad se la van a pasar muy bien, y como te decía antes, pues de pasadita vamos a, ojalá, a por lo menos contactar con nosotros mismos, que yo creo que eso es la base para cualquier transformación de cualquier tipo que estemos hablando. Pues no nos resta más que agradecer mucho el que nos hayas tomado la llamada. ¿Tienes alguna algún sitio web o alguna red social para que la gente se informe un poquito más acerca del evento? Así es, pues se pueden conectar en Facebook, en Música del Silencio. Ahí están todos los pormenores. Estamos presentando a cada uno de los participantes en el espectáculo. Entonces, y ahí, por supuesto, hay opciones para nuestros usuarios de redes sociales de descuentos. También está, por supuesto, los boletos se pueden adquirir en taquilla, en Ticketmaster, pero vayan a Música del Silencio en Facebook, porque ahí les estamos guardando algunas sorpresas y algunas promociones. Es el jueves 27 de octubre, la cita a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, muy cerca del Metro Allende, Metro Bellas Artes, Donceles 35. Y bueno, pues recuerden que en el Teatro de la Ciudad me encanta porque siempre hay un extraordinario 50% de descuento limitado a estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, los trabajadores del gobierno e INAPAM. Así es que bueno, pues hay que tener en cuenta esto para no perdernos este extraordinario show. Marién Estrada, director de música de El Silencio, muchas gracias. Gracias a ti, te agradezco muchísimo por esta oportunidad y los esperamos allá, por favor. Nos estaremos viendo por allá en Música del Silencio la próxima semana. Un fuerte abrazo y seguimos a tus órdenes. Abrazo para ti. Hasta pronto. Bueno, pues ahí están las propuestas que tenemos este cierre de mes prácticamente aquí en El Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las propuestas de teatro están presentes en esta tarde y bueno, pues tenemos el gusto de que nos tome la llamada esta tarde Isela Rico, una entusiasta productora de esta puesta en escena Vivir la Vida, donde bueno, pues obviamente ya la estamos promoviendo, ya estamos aquí al pie del cañón, aquí en El Punto Crítico. Y bueno, Isela, no te quitamos mucho tiempo, sabemos que andas muy movida ya preparando este extraordinario musical en el Teatro Julio Prieto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Uy, estoy súper feliz antes que nada. Gracias a todo tu auditorio por recibirme. Estoy feliz, es un proyecto al que le hemos puesto todas las ganas. Estamos con los previos, en entrevistas, ya sabes, ¿verdad? Por todos lados, visitando los medios, donde la intención es poder llegar a todos los jóvenes, a toda la gente. Es un musical al que le estoy apostando, no solo dinero. Va todo mi corazón, va toda mi energía. Como tú lo dices, tu título lo dice todo. Hay que vivir la vida al máximo. Sí, definitivamente la frase lo dice. Es una obra alegre, es una obra donde retratas la vida de los jóvenes sin clavarte, como escuchamos en la conferencia de prensa, sin meterte tanto en el bullying o en las drogas o cosas así. Simplemente se trata de disfrutar un rato ameno, agradable, muy padre, con música muy actual, Isela Rico. Exactamente, son puras cuestiones. Tú pones el radio y todo lo que está ahorita en el radio es lo que van a escuchar. Desde Justin Bieber, One Direction, Bruno Mars, Camila, Lacan, Gloria Trevi, Yuridia, todo lo que está en la radio ahorita de éxito es lo que vas a escuchar en el teatro. Historias ligadas a situaciones de jóvenes que están en esa etapa donde finalmente las emociones, las situaciones de amor, de desamor, de celos, de amistad, todo lo que nos va formando cuando somos jóvenes, las ilusiones, las metas, los proyectos, porque todo va ligado a la música. ¿Y cuántos de nosotros? Una de las cosas que me llama la atención, Isela, pues es que Unidos le dedicamos otra canción. La música ha jugado un papel importante en la historia de todos los seres humanos. La música es universal. Definitivamente, y una de las cosas que me llama la atención es que tú has tenido la oportunidad ya durante toda tu carrera de trabajar con jóvenes y como siempre propones cosas positivas, mucha alegría, mucha diversión, ¿no? Fíjate que sí, en general todo mi trayecto había sido enfocado a los jóvenes, hacer una conciencia de no embarazo a temprana edad, en contra de las drogas, del bullying, del cutting. Y me di cuenta que también era necesario enfocarme a este tipo de jóvenes, estos chavos que son bien sanos, que tienen proyectos desde jovencitos, que tienen ilusiones, que son niños que día a día salen a estudiar Continuamos platicando, por supuesto, en este instante con ni más ni menos que Isela Rico. Ella es la productora de esta puesta en escena de la cual estamos platicando hasta hace un momento, Vivir la Vida, un musical fresco, lleno de energía. Y bueno, pues una de las cosas también que nos llama la atención, Isela, pues es que tienes la gran compañía, el debut en teatro de Gala Montes, quien la hemos visto en televisión en El Señor de los Cielos, y entre otras propuestas, ¿no? Y un gran elenco de jóvenes, de chavos muy entusiastas, en el caso de las chicas guapísimas, en el caso de los jóvenes unos galanes, ¿no, Isela? Sí, la verdad es que antes de nada, muchas gracias a todo el auditorio. Gracias a ti, en verdad estoy súper feliz. Es una producción que no solamente está invertido en mi dinero, he invertido todo mi corazón. Estoy feliz, a Galita tengo de conocerla mucho tiempo. La primera vez que la vi en un comercial cuando tenía 6 años me enamoré de ella y me prometí que iba a trabajar con ella. Y hoy verla, una señorita de 16 años, una de las actrices que ha roto ahora sí que récord de audiencia. Y que se espera conmigo en un musical donde hace un personaje espectacular, una niña noble, tipo, cantando, actuando, bailando, reto. Y tener a chicos que, siempre les digo, la voz de los... Oye, Isela, se nos está cortando un poquito la comunicación, ¿te podrías reubicar un poquito? No me digas otra vez, a ver, no te estoy A ver, ahí estás perfecto, ahí te escuchamos perfecto. Sí, nos estabas comentando que el hecho de ver a Gala, esta jovencita creciendo, echándole muchas ganas, entusiasmada con esta propuesta de vivir la vida, en este debutando en teatro, pues es algo que te hace sentir bastante, bastante bien. Mira, estoy contenta porque es una extraordinaria actriz. Es una que trae toda la experiencia desde los 6 años en los escenarios. Hoy que tiene 16 años es un reto el verla cantar, actuar, bailar, donde no está protegida por una cámara, donde está en vivo, donde si algo sale mal, el teatro así es para actores que tienen que tener la capacidad de improvisar de mil cosas. En el teatro pueden suceder muchas cosas que de alguna manera a veces te salen de tus manos, lo técnico. Sin embargo, la chavita le está echando todos los kilos, está increíble. Todo el elenco, te comentaba yo, que tenemos a chicos de La Voz México y de la Academia de TV Azteca, y siempre les digo, ¿no? Ellos los preparan y yo los exploto. Porque finalmente son chavos con mucho talento, cantantes, bailarines, actores, un elenco muy, muy preparado, de jóvenes súper entusiastas. Pues sí, efectivamente tenemos entre ellos a René Lisiaga, Suriel, Alejandro Lorenzo, María Elisa Gallegos, Rodrigo Llamas, Diana Santos, Federico Guez, Jonathan Navarrete y Paloma, entre otros. Oye, ¿y te costó mucho trabajo hacer esta selección de jóvenes tan talentosos? Esta obra tiene 2 años recorriendo entre la República, muchísimos colegios. Primero inició como un proyecto para hacer una gira, como quien dice, escolar. Y cuando vimos el efecto que esto ocasionaba en las escuelas, es como un mentiras para jóvenes. Uh-huh. Donde yo creo que todos nos hemos enamorado y la adolescencia es fundamental. Sí me costó un poco de trabajo porque yo sí soy gente de teatro. Tengo desde los 6 años haciendo teatro y sí me costó el hacer la selección de chavos que canten, bailen, actúen. No es fácil, ¿eh? O cantan, o bailan, o actúan. Y aquí todos estos chicos, todos tienen esos 3 talentos. Cantan, bailan y actúan. Y aparte es un grupo de jóvenes muy emprendedores, todos, que verdaderamente sí proyectan todo lo que están dejando como personaje, sí va muy ligado a su esencia. Son chavos que muchos salieron de un reality como La Voz México o como La Academia, que son jóvenes que están buscando un sueño. Y que hoy en esta obra de teatro nos habla de un chico que está buscando un sueño, que quiere ser cantante, que le gusta la música y que los papás no se lo permiten porque creen que ser cantante o ser artista no es una profesión, pero es importante que cada joven luche por sus sueños. Entonces está muy reflejada una realidad que ellos han vivido. Es una obra preciosa, que la música juega un papel y las coreografías un papel sumamente importante. Coreografías súper energéticas con música que tú prendes el radio y son los éxitos del momento, de ahorita, lo que está escuchando los jóvenes de este día, del hoy por hoy. donde los chavos van ligados a historias de amor, de desamor, de amistad, de celos, todo lo que vivimos cuando somos jóvenes, desde secundaria y preparatoria, que marca nuestra historia, ¿no? Oye, ¿y la selección de la música, cómo lo hiciste? ¿Poniéndola a las estaciones de radio o te fijaste en el...? Estoy bien lista, siempre digo, porque como son puros jóvenes, yo dije, ¿qué hay de moda? Yo tenía perfectamente en mi cabeza la idea que de cada personaje, el perfil de cada personaje, la personalidad de cada personaje, para que cada estudiante se identificara, ya sea con la bipolar, con la chava que es la fuerte, que es Valentina, una niña digna, que no le gusta que le engañen, y que no hace este chavo que ya sabes, todas son mías, el galanazo, el típico naquito, que es el chavo que es el bufón de la escuela, la niña teta, o sea, todos están, la niña fresa, la niña bipolar, el chavo enamorado, el chavo que está enamorado de su mejor amigo, o sea, todas las personalidades se tocan. Entonces era usar la música del momento. Y yo les dije, esta historia va así, esto va así. Ah, pues puedo meter tal canción. Ah, pues tal canción. Y entonces ir haciendo esa pequeña recopilación de las canciones, de la selección de las canciones, para que de alguna u otra manera los chavos se identificaran. Porque creo que todos nos hemos enamorado y hemos dedicado una canción de amor. O nos han dejado, nos hemos sentido tristes y has buscado una canción. Y así, la música es fundamental. Todos, en la vida de todos los seres humanos, la música ha sido fundamental. Y aparte la música es universal. Es un lenguaje que nos llega a todos los seres humanos. Y a través de la música te estamos cantando historias. Historias de amor, de desamor, de sueños, de proyectos, donde no vamos a hablar de violencia, ni de bullying, ni de cutting, ni de adicciones, nada. Hablamos de estos jóvenes que tienen proyectos de vida, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que todos los días salen a estudiar, a hacer ejercicio, a prepararse, a buscar una mejor vida en el día a día. De estos jóvenes estamos hablando, de vivir la vida como debería de ser en todos los seres humanos, vivirla al máximo. Oye, pues suena padrísimo, suena una obra para pasarla bien, un rato agradable, ameno, en el que obviamente vas a conectar a las nuevas generaciones a que se acerquen también al teatro. Como lo pusimos en la nota del Punto Crítico, lo que se busca es fomentar que los jóvenes se conecten con el teatro. ¿Qué opinas, Gisela? Exactamente, yo siempre he dicho, dicen, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son los que mueven al mundo. Los jóvenes son los que hacen los grandes ídolos. Los jóvenes son los que ponen las modas. Los jóvenes son los que el marketing está hasta arriba, porque los jóvenes así, de alguna manera, lo deciden. Son los que le dan vida. Yo siempre les he dicho, fíjate que cuando son vacaciones de verano, todo queda muerto. Todo. Hasta incluso las rutas de camiones, los microbuses, el que vende la papelería, el del puestecito. O sea, los jóvenes son los que mueven a este mundo. Son los que hacen todo. No son el público del futuro, son los de hoy. Si tú enseñas a ver a los jóvenes teatro, que los identifique, que se llenen, que se conecten, son jóvenes que se van a hacer en un futuro chavos asiduos al teatro y adultos asiduos al teatro y adultos que fomenten el teatro en sus hijos. Porque la cultura nos cuesta, la cultura cuesta, pero lo que más nos ha costado como país es la incultura. Oye, pues extraordinario. Extraordinaria esta propuesta que tienes para nosotros de teatro. Se estrena y con mucho éxito, así lo deseamos aquí en el Punto Crítico, Gisela, el próximo 30 de octubre en el Teatro Julio Prieto, muy cerca del Metro Etiopía, una zona bastante agradable, muy padre. Bueno, pues exactamente los domingos 11 y 1:30 de la tarde. Dos funciones van a estar presentando, además para que la chaviza tenga oportunidad de ir en domingo a disfrutar de buen teatro. Exacto, que vayan a gritar, que vayan a bailar, que vayan a pasarte la padre. Los papás también, porque está increíble, que vayan a inyectarse. Es una invitación, en verdad, a que vayan a pasarse un día increíble. Vamos a tener descuentos, promociones en las redes sociales, en arroba vivir la vida musical o en Facebook vivir la vida el musical. Vamos a tener promociones, tanto la página de gala, de los actores, porque lo que queremos es que los chavos vayan. El precio al público está muy accesible. Y lo más importante, queremos teatro lleno, lleno de energía, lleno de jóvenes, donde los invitamos. Verdaderamente, hoy les digo a todos, vayan. A la persona que no le guste vivir la vida, se le devuelve su boleto, su dinero.

quieras o no te sientes muy atraída por ellos. Pues bueno, el día de hoy yo le pedí para este tema tan interesante y tan candente que estuviera conmigo a mi lado, mi querido Federico. La cultura tiene un nombre y lo conozco gracias a ti. No, gracias a ti por quererme acompañar aquí gracias, en este espacio. Mi vida. No, pues es un honor el que tú me haces. Y la verdad, yo pensé que estabas tú descifrando o estabas más bien describiendo a otra persona. Yo dije, no, yo no soy. Ay, oye, qué soy muy humilde, sencillito. No he visto esa parte soy tuya, mi querido Federico. He visto la cabellosidad, la parte atenta, sí. La parte en que cuando llegamos a un lugar, bueno, puedes ir del brazo de Federico y bueno, es así como el Río Rojo cuando se abre acudir contigo a los conciertos, todo. Porque bueno, esta parte de macho alfa que tú lo conoces tan bien y que lo tienes trabajado, que bueno, ¿para qué ventilar a tus amigos que me dicen que desde la secundaria se peleaban por ti? Dije, no, tampoco, pero no. No fíjate, queremos decir nombres, pero me lo dijeron. Conoces a mis compañeros. Claro, es cierto, compañeros, ya ves. Hasta de primaria, sí, es los cierto. Conozco. Cierto. No, pues mira, eso, macho alfa, alguna vez me lo explicaste. Pero ahora, ¿cómo viene o cómo lo relacionamos con lo del beso? Ok, aquí viene esta parte. ¿A ti te gusta que te besen? Sí. ¿A ustedes les gusta que las besen? Yo quiero decirte que ahora, para sí, mí... sí y no, ¿eh? Aguas. Yo quiero decirte que para mí el beso... yo puedo besar todo el día, toda la tarde, toda la noche. O sea, para mí como mujer... es una parte de entrega en la cual... puede llegar por completo a tener este éxtasis... de un buen besador. Sí. Por ahí se dice que el macho alfa... me han platicado, me han contado... ajá. Que el macho alfa se especialista en esta técnica... del beso, porque tú lo acabas de, ay, ¿verdad? No me han dejado tarea hasta hoy, mi querida familia del Punto Crítico no me ha dicho, Padme, compruebas tu tarea con esta parte del beso, ¿eh? Exacto, pues porque lo compruebas, es falta de confianza. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que okay, ya, dejaremos reservada por ahí una cita, sí. Ya ven cómo es un macho alfa, y yo que no soy hembra alfa, pues hace que me intimide este macho alfa. Pero te quiero preguntar, vamos a olvidarnos si las chicas no han besado bien. O sea, como machos alfas, ¿ustedes les gusta tener como que este sello de posesión ante el beso? Sabes, acabas de decir un punto muy importante. Fíjate que el beso sí... mitos y realidades. Quiero que me digas tal cual como es. La neta. Fíjate que me he topado con gente muy valiosa, muy linda, muy buena persona y no besa bien. Ay, sí, qué horror. Cuidado porque se cae el... sí, todo el escenario. Todo el escenario se cae. Puede haber alguna otra... es más, puede haber sexo pasional, puede haber muchas cosas. Pero un buen beso, de verdad... el orgasmo completo, ¿eh? Sí. Sí, fíjate que sí es muy importante. Y es importante además ustedes que lo escuchan. Qué buen tema trajiste, Padme, porque no nos ponemos a reflexionar profundamente el tema. Así es. Y que energéticamente te voy a decir algo. Para mí es tan importante, siempre les he dicho que yo soy muy celosa de la energía. Porque a final de cuentas es con lo que nos vamos relacionando y es conforme empezamos a atraer a las personas que queremos en realidad establecer dentro de nuestra vida. Entonces el beso es, para la mujer va a ser esa parte de entrega que le estás dando a tu espíritu. Porque por supuesto que al momento de las relaciones de la entrega, la mujer es porque de plano ya decidió entregar todo, más allá de su alma. Pero en esta parte del beso es tan importante... porque te empiezas a relacionar y empiezas a sentir los sentimientos, válgame el pleonasmo, ¿eh? Sí. Pero sí quiero que me entiendan ustedes como mujeres, porque obviamente se trata de que de pronto me dicen, Padme, ¿por qué no hablas más de las mujeres? Llegó un momento en que me dijeron, no, es que está bien, porque a final de cuentas nosotras queremos que piensen, sientan y hagan lo que nosotros queremos como mujeres. Entonces, ¿qué mejor que empezar a revelar estos tomos inexplicables de ustedes? Te digo una ante cosa. Ante el beso. Te digo una cosa, lo del beso a mí me parece, fíjate, como que ya reflexionado, a mí me parece una entrega muy íntima. me parece una penetración positiva. Así es. Positiva. Y yo, déjame decirte que les estaba yo diciendo a varios de mis amigos y les decía, oye, si pongo el tema como tal, el beso, la primera penetración, se escucha fuerte para el programa, porque recordemos que estamos ahorita de 12 a 2 de la tarde. Sí. Entonces me decían todos, no, porque a final de cuentas sí es la primera penetración que tenemos. ¿Verdad? Para poder compaginar, pero siempre le hago mi estudio de mercado a puros hombres, ¿eh? Fíjate, entonces no estaba tan equivocado, y siempre lo he pensado, y en alguna ocasión, no siempre, en algunas ocasiones lo he expresado con la gente con la que lo he hecho, y les digo, ¿te has puesto a pensar que es una penetración? Estoy entrando realmente a tu intimidad, no solamente a tu lengua, a tu boca, a tu persona, a tu ser. Es toda una compenetración, ¿eh? Ahí comienza una compenetración, así como es una penetración sexual. Así es, así es. Pero tú dime, en esta parte, regresando de lo del beso, uh-huh, ¿has conquistado a muchas mujeres con el simple hecho de besar? Yo supongo que este macho alfa sí, pero quiero escucharlo de él. Sí, sí, sí, sí. Y ahora, también hay quien me ha dicho que no le gusta, ¿eh? Ah, claro. Pero sí, sí, ha habido algunas veces. O sea, que sabes hacer el moñito de la cereza, como dicen. Perfectamente, eso sí, lo entreno además muy seguido. ¡Ay, qué padre! ¿Cuál es la zona erógena que te gustaría besar más? Porque ahorita estamos hablando de la boca. Uy. Pero a ver, dime esa zona erógena que te gusta besar más, para ti. Yo ahorita les digo la mía. La verdad, te voy a ser muy honesto. A mí me gusta una entrega real, corpórea, real. Ajá. Entonces, yo no tengo ningún reparo en besar cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Ok. Ninguno, y de hecho me gusta que una mujer se preste a este juego, y me gusta que el ser humano se preste a este juego, porque me parece eso, me parece una compenetración real. Así es, a mí también, ¿eh? Déjenme decirles, mis queridas amigas, que de pronto ustedes que me dicen, oye, pero es que ya hice esto, esto y esto, y siempre les digo, ¿y has intentado con el beso? Porque a mí desde el juego que viene siendo como adolescente, desde la oreja, el cuello, la mano, no deja de ser seductor, tengamos la edad que tengamos, ¿cierto o no? Sí, eso es totalmente, ¿eh? Totalmente. Y que, pero ahora, también te voy a decir algo, tú me estás diciendo que te hable la neta. Así también es. Te voy a decir algo, ¿eh? Hay besos que son como oportunos, pero para mí, estoy hablando netas, ¿eh? Hay besos que son inoportunos, hay besos en los que, y conste que soy muy cariñoso y muy expresivo. Sí, me consta. Sí, me gusta dar, pero también, ¿sabes qué? Tengo esa parte que de pronto a lo mejor no me gusta tanto de mí mismo, que es cuando hay besos que digo, ahorita no, pero no lo digo, ¿no? Pero así como, ay, espérame tantito. Como que no lo acepto muy bien. ¿Cómo en qué momentos? ¿En una reunión? ¿Ir al cine? ¿Estás disfrutando la ópera? Es raro, es raro, porque fíjate, cuando es muy egoísta de mi parte. Fíjate que a mí me gusta estar besuqueando o estar de, ¿no? Ser muy cariñoso y dar expresiones de cariño. Pero hay momentos en los que si me lo dan, como que digo, espérame tantito, así digo, ahorita no. Como que es muy cuando yo quiero. Ok, y, sí, y finalmente mal. Es tu parte de macho alfa que te gusta tener. Puede ser, fíjate. Dominado este terreno. Puede yo como ser. Te digo, yo como no soy hembra alfa, pues bueno, yo necesito apoyarme de estos galanazos a fin de cuentas, ¿no? No, de verdad, fíjate que, y muy mal, ¿eh? No creas que lo digo con orgullo ni no, y la gente que nos escucha de verdad, ¿eh? No, pero lo digo. Se trata de ser honestos, porque sí. Yo les digo que para poder tener una buena estabilidad emocional, te la va a dar la mujer. Lo malo de nosotras como mujeres es que queremos tener siempre este control de que ya leyó mi mensaje y no me lo ha contestado y no me ha dicho que me quiere, y yo les pregunto, ¿y tú les has dicho que lo amas, que lo necesita? No, porque también es como que bajar la guardia. ¿Por qué? Si no, al final de cuenta eso, no lo hagan. A mí me harta eso. Así es, así es. A mí me harta eso. Y además me gusta como que yo solito, si a aunque mí me nace. Aunque de pronto nos reclama, que déjenme decirles, sí, que esa parte, y de pronto me reclama Federico que te mandé como 20,000 mensajes en una semana, no contestaste ninguno. Así es que déjenlo ahí, sí, en el tintero. Poco, sí, un poco, porque oigan, pues sí, si está uno también contestando, o está uno teniendo también de pronto una iniciativa, en llamarle para saludar, para un tema que tengamos pendiente, para el trabajo, para lo que fuera, y de pronto si no hay una respuesta, pues sí, es obvio. Pero ¿sabes qué? Sí, reconozco, y ahorita voy entendiendo mucho más tu concepto de macho alfa, no lo conocía así tanto, o lo voy conociendo cada vez más. Fíjate que sí hay un momento en el que no quiero, o no me es oportuno. Así es. pero sí quiero, fíjate, muy mal, ¿no? Pero sí, ajá, quiero que cuando yo tengo la iniciativa y yo estoy deseando que que se haga, que tenga recíproco. Sí, que esta parte. Y cuando no hay reciprocidad, entonces me enojo. Sí, claro, porque lo que hace el macho alfa es que, a ver, yo estoy revisando la agenda. Yo estoy revisando, chicas, el decirte que en este momento tengo una junta y no puedo contestarte. En este momento, por supuesto que estoy escribiendo mis notas, tengo una junta de trabajo. Ah, pero ahorita aunque tenga junta de trabajo, sí quiero contestarte. O sea, a final de cuentas es esa parte del macho alfa y que ustedes, chicas, se enganchan con estar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No lo hagan, como les digo. Díganle que se le acabó la tinta al WhatsApp. ¿A poco no? se está gastando la huella digital, ¿cierto? Esa no me la sabía. Esa es muy buena salida. ¿Cierto? Esa es muy buena salida. No, y qué bueno que lo dices, porque sí, efectivamente, pues además lo reconozco, Sí, y mientras más se enganchan en eso, es peor, Así es. Es peor porque digo, ya, basta. Pero reconozco que cuando es al revés, cuando yo hablo o yo quiero ponerme en contacto, y no hay respuesta, también como que, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó si yo soy el macho alfa? Ya le mandé 20,000 mensajes a Padme. Y Padme dice que... Sí, y Padme dice que está grabando todo el tiempo. Sí, pues ¿por qué no me contesta? Entonces, aquí es algo bien interesante, mi querida familia cósmica, que les quiero decir. Una, el beso le va a gustar ya sea al macho alfa, al beta, al hombre que ustedes quieran, pero que sí... aprendan a besar. Creo que sí hay, yo estoy muy de acuerdo contigo, sin yo llegar a ser hembra alfa, pero creo que sí hay lugares, momentos, se presta como, yo soy mucho de esta parte kinésica de toquetear, de los olores, de vamos, esta parte yo sí me llego a enamorar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué les parece, amigas, si en verdad también ustedes empiezan a tener, pero este juego, que el beso puede ser en todas las zonas? Que se quiten un poquito como que estos mitos, porque hay veces que pensamos que nada más es en la boca. No. Cuando, bueno, yo te lo decía a mí, bueno, de pronto llegan por atrás y este beso que te dan. Sí. Y que sí te llega a mover por completo. Así, sí. O incluso hay veces que Federico no la mano. Siempre lo hace en la mano. Y a mí esta parte de Federico me encanta. Sí. Y que es una parte también en donde tú dices, wow, qué maravilla. Y cómo me siento amada en ese momento a través del beso. Y también es el momento, Padme, qué bueno que lo mencionaste. También es el momento, y hace ratito me lo preguntaste. Me gusta, si me nace, me nace así. Y estamos en un parque o en una fiesta y delante de medio mundo, no me interesa. En ese momento me nació, y en ese momento beso, y en ese momento... Y si es un beso, digo, tampoco se trata de ser exhibicionista, ¿eh? O sea, no me llevo a eso, Sí, porque no es como que la parte de posesión a través del beso, sino... No. Tampoco se trata de ser pueril, tampoco se trata de ser... Así es, tampoco, porque eso tampoco, no. Algo bonito y algo espontáneo, sí me gusta, sí lo hago cuando me nace. Hasta bailando, salen luego de pronto esta parte, que a final de cuentas el baile es otra manera de hacer el amor, pero de manera vertical. Y también es muy seductora. Y si me paran, de un beso, me quita toda la magia. Claro. Me quita toda la magia. Oiga, pues ahí está. Yo les recomiendo a mis queridas amigas que vengan con Federico a tomar clases de besos. Ese curso sí yo no lo doy. Para las personas que me preguntaban de qué trata el curso del amor, que solamente damos en noviembre y febrero, es precisamente empezarte a conocer a ti, que muchas veces pedimos al universo, Federico, y decimos, quiero un hombre guapo, carismático, que me trate bien, que bla, bla, bla. Y a la hora que les llega perfectamente esa persona, ustedes no están dispuestas a dar también ese boomerang que ya se les presentó el universo. Entonces, es aprender que dentro de esto, qué tan dispuesta estás a dar. Y que en esta parte de dar como tal el amor, es aprender primero a reconocer tus virtudes, pero aprender a amar tus defectos. Qué tan berrinchuda eres, qué tan controladora, qué tanta posesiva eres. En fin, todo esto hay por fin que empezar a quitar esos mitos. Así es que bueno, llámanos por favor, googleame como Padme Vidente. Yo te agradezco muchísimo, mi querido gracias Federico. A ti, mi amor, en este plano del beso. Y bueno, pues ahí se los voy a dejar en el tintero. Escríbeme, arróbame, qué clase de beso te gusta, qué tipo de beso. A mí, en realidad, yo amo todos los besos, así de sencillo. Yo y también. Bueno, ¿Y qué crees? Que nos vamos en esta parte del beso con nuestro querido maestro, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernard. Mi maestro. ¿Qué cómo comenzó? Un día se me ocurrió salir contigo, como se tienen todos los antojos. Un pantalón, un suéter, un amigo, o mirarme en el fondo de tus ojos. Como siempre al principio nos fingimos, luego un poco de luz que nos alumbre. Te dije, me dijiste, nos dijimos, y sin querer se nos volvió costumbre. Sin detenernos a pensar lo hicimos, como el antojo de pasear en coche, como tu sinrazón, mi pesadumbre. Ay, solo se me antojó salir contigo, igual que se me antoja cada noche para poder dormir, que estés conmigo. Bueno, esta parte del amor. Wow. ¿Qué te parece, mi querido Federico? ¿Cómo no enamorarse de esa manera? ¿Y cómo te fue, mi querido poeta, el jueves? Platícame. Fue la presentación del último, del más reciente. Del más reciente, sí, porque el último es ya cuando trascendamos. Aunque muera de amor, lo presenté en la Asociación de Locutores de México. Aunque muera de amor. Aunque muera de amor. Me preguntaban el otro día en una entrevista que me hicieron, ¿se muere de amor? Oye, ¿o bien vale morir de amor? Sí, sí, no vale bien la pena. Amor. De amor no hay quien se muera. Te ¿Y mueres cómo Romeo de la tristeza. Y Julieta si se murieron? Te mueres. Ese es buen punto. Te mueres de la depresión que te provoca la pérdida del ser amado. Y el no saber cómo resolver. O la parte duelo. Del desdén del ser humano. ¿O del desdén? Sí, duele más el desdén que la muerte, inclusive. Porque la muerte sabes que ya no está contigo, que no lo vas a volver a ver. Sí. Pero el desdén sabes que está ahí, que sepa Dios con quién ande. Oye, ¿y siempre queda como una esperanza, maestro? Siempre que, ¿no? Con el desdén siempre queda como una esperanza. La esperanza de que volver al pasado, pero volver al pasado nada más se da en el cine. Pero no, yo también, yo que creo mucho en esta parte de la teoría de las cuerdas y de la relatividad, yo creo que sí tenemos estos universos paralelos para poder regresar y unirnos en esos tinteros que dejamos en algún momento. Pues sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, que se quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que es la parte como de la pimienta o sal, ¿no, maestro? Ah, claro. De la sal y de la pimienta de la vida, porque hay cosas que se quedan en el tintero que quiere uno y a lo mejor hasta lo hizo uno hasta lo imposible por hacerlo, pero no se hizo. Hay veces que válgase. Estás en lista de espera. Oye, y en esta lista de espera, mi querido poeta, ¿te entregaste algún día con amor, con pasión, que nos regresan hechos jirones? Yo sé que sí. Sí, de otra manera no hubiera escrito todo lo que escribo. ¡Guau! Wow. Pues yo qué privilegiada. Yo sí sé que sí, que mi maestro sí ha dado todo por amor. Por amor. Sí. ¿Verdad que sí, maestro? Sí, así es. Yo lo sé, yo sé que sí. Y yo creo que mucha gente lo ha dado, maestro. Yo creo que, y no solamente una ocasión, varias, ¿no? De pronto. La gente que dice que solamente ha dado amor una vez, yo creo que miente. No, yo no miento, ¿eh? Yo hasta el día de hoy, nada más. ¿Una sola vez? Una sola vez me han movido. Pero, ¿sabes qué? Sí creo en esta parte de los memes que hoy por hoy sacan, a los dos se los digo, de que dicen, es que no hay que entregar todo el amor, no hay que entregarnos, no hay que amar a la persona, o sea, entrégate por completo. Sí. O sea, al final de cuentas, si te mueves, si te gusta. Es que quien habla así no sabe lo que es el amor. Sí, o sea, se queda en este gris. El amor. No da nada. El amor es en el instante en que lo novedoso se convierte en una maravilla rutinaria. Mi abuela decía, quien bien te quiere te hará sufrir. ¡Auch! Pues oye, yo entonces te digo, quien bien te ama te hará feliz. Sí. Porque el amor, aunque la vida duele, lo que duele es vivir. Porque el amor no está hecho para el dolor, no tiene que ver nada. En el momento en que estás sufriendo por eso que dicen amor, has dejado de amar. Yo creo que sabes porque amar que es no solo es dar, sino darte en el así dar. Así es darte y sabes que no condicionar a la persona, porque en el momento en que queremos que nos respondan